La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y hoy nos acercamos a la sección semanal del Hospital Reina Sofía de Tudela. Vamos a poder hablar del Día Mundial del Cáncer. ¿Qué es el cáncer? ¿Cómo prevenirlo? ¿Y cómo se trata? Para estos y otros temas, contamos con la doctora Irene Gil, que es facultativo especialista en oncología, y Silvia Espiño, diplomada en enfermería. Bienvenidas a las dos y gracias por estar en Radio Tudela. Gracias. Pues si os parece, entramos ya de lleno en lo que nos encontramos. Ayer fue el Día Mundial del Cáncer y sí que nos gustaría conocer, doctora, con motivo del Día Mundial del Cáncer, ¿qué cifras nos encontramos en España? Bueno, pues las cifras del cáncer ahora mismo en España es que se detectan unos 247.000 nuevos casos y que los casos van en aumento cada año, y esto es porque la población cada vez tiene mayor esperanza de vida y el rango de población que tenemos en la edad extrema de la vida también es mayor. Yo creo que un día al año se merece el cáncer porque es una enfermedad muy frecuente. Se habla de que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Los tumores que son más frecuentes en unos y otros es en los hombres, el de mayor frecuencia es el de la próstata y el segundo que le sigue de cerca es el de colorrectal, y en las mujeres el más frecuente es el de mama y el de colon y recto ocupa el segundo lugar. También es la primera causa de muerte en los hombres y la segunda causa de muerte en las mujeres, tras las enfermedades cardiovasculares. No nos gusta mucho hablar de todo esto, de estas cifras en concreto, porque siempre nos lleva a connotaciones negativas. Y lo que queremos es dar a conocer la enfermedad, ya que es muy, muy frecuente en la población, y transmitir no tanto estas connotaciones, sino más como una lucha, ¿no? Es de lo que vamos a hablar hoy, cómo luchan los pacientes contra esta enfermedad. Pero sí que es cierto que cuando conocemos al enemigo es mucho mejor para tratarlo, y viendo que el enemigo es tan fuerte, como estaba explicando, doctora, uno de cada dos hombres va a sufrir cáncer a lo largo de su vida, y una de cada tres mujeres va a sufrir cáncer a lo largo de su vida. Es algo que nos ocupa y nos preocupa, ¿no, doctora? Eso es, sí. Pues vamos con esa lucha, ¿no? Hablaremos de cómo y por qué se producen esas células cancerígenas. Sí, bueno, las células cancerígenas parten de una célula normal, con un material genético normal, y poco a poco van produciéndose cambios que llevan hasta una lesión maligna, que es lo que llamamos cáncer. La diferencia entre una célula normal y una célula cancerígena es que la célula cancerígena es capaz de multiplicarse sin control, invadir los tejidos vecinos, viajar por la sangre y los ganglios, formar las metástasis, y son células inmortales. El paso de una célula normal a una célula cancerígena no se produce de un día para otro, sino que se produce a lo largo de los años con daños que nosotros, sobre todo con agresiones externas, que vamos produciendo para que estos cambios se vayan produciendo más o menos rápido. El material genético normal de una célula es el responsable de algunos tumores también, que decimos que son hereditarios, pero solo es el responsable de entre el 5 y el 10% de todos los tumores. O sea, nuestros antepasados es el 5% de posibilidades. Entre el 5 y el 10, sí. Entre el 5 y el 10. Sí. Lo que nos transmiten nuestros antepasados no es tener cáncer sí o sí, sino una mutación que predispone a tenerla. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar a esas familias, y una vez que las tenemos identificadas, pues se proponen una serie de medidas para intentar disminuir este riesgo, ¿no? Los síndromes más conocidos son el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, que afecta entre el 3 y el 5% de los cánceres de mama y llega hasta el 10% en los cánceres de ovario. Este síndrome es famoso porque algunas famosas lo tienen, como Angelina Jolie, y de vez en cuando sale en la prensa y tal, estas cosas que se hace, pues es motivo de este síndrome. Los otros dos síndromes afectan sobre todo al cáncer de colon, son el síndrome de Lynch, que es el responsable de un 3% de todos los cánceres de colon, y la poliposis adenomatosa familiar, que es la responsable del 1% de todos los cánceres de colon. Entonces, cuando nos encontramos ante un paciente, lo primero que hacemos es intentar saber si ese paciente tiene riesgo de estar en una familia afecta. Para detectar a la familia lo hacemos buscando familias que pacientes que son muy jóvenes, con múltiples antecedentes familiares, sobre todo del mismo tipo de tumor, y a veces determinadas características del tumor que vemos en la biopsia son lo que nos hace llamar la atención sobre este tema. Lo que hacemos es hacerles un árbol genealógico para confirmar esto, y con esto lo mandamos a consejo genético al complejo hospitalario de Navarra. Y allí es donde se hacen unas recomendaciones. Primero, se recomienda o no hacer un test genético para saber si se tiene la mutación. Y se les hacen las recomendaciones. Quiero decir que a veces la gente está muy empeñada en que le hagan este test genético, y a veces eso no es lo importante, sino las recomendaciones por tener un riesgo alto o moderado de ir a desarrollar tumores. También para los pacientes que están afectos ya de cáncer y tienen estas mutaciones, pues podemos hacer medidas de prevención, y a veces el tratamiento quirúrgico es distinto, el quimioterápico también es distinto, porque son distintas estas enfermedades a las que nos encontramos habitualmente por estas otras agresiones externas que estamos hablando. Todas estas cuestiones entendemos que también tienen unas pautas de prevención, y también podemos hablar de un diagnóstico precoz. Como hablamos, nos acompaña también la enfermera Silvia Espiño. Silvia, ¿qué podemos hablar sobre las pautas de prevención y el diagnóstico precoz? Bueno, pues lo importante es tener una actitud activa y saber identificar y eliminar los factores de riesgo. Factores de riesgo son el tabaco, son el alcohol, la obesidad, algunas infecciones. También es importante que acudamos a las campañas de diagnóstico precoz, las mamografías, ahora está también la detección del cáncer de colon y del cáncer de cérvix. Sobre todo, lo que tenemos que hacer es adoptar estilos de vida saludables. No fumar, y si fumas, dejarlo, no rodearte de ambientes con humo, mantener un peso saludable, hacer ejercicio físico, comer una dieta mediterránea con cereales integrales, legumbres, frutas frescas, no abusar de los azúcares y las grasas, limitar los alimentos procesados, evitar el alcohol, si se consume lo mínimo, mejor desde luego no tomarlo, evitar la exposición excesiva al sol, sobre todo en los niños, en las personas mayores también, en verano, en las horas centrales del sol, y durante todo el año utilizar crema de protección. Y luego, si eres madre y puedes amamantar a tu bebé, eso también previene el cáncer de mama. Y es importante también vacunar a nuestros hijos de algunos virus son responsables de algunos tipos de cánceres. O sea que todas estas cuestiones están destinadas en la prevención y el diagnóstico precoz, que se lo puede hacer cualquier persona. ¿Alguna recomendación que quieras dar a los oyentes que nos estén escuchando, por dividirlo por edades, ¿no? Franja de 50 a 80 años, desde los 30 hasta los 50 y menos de 30 años. ¿Qué les podrías decir a estos oyentes? Sobre todo, tanto sean hombres como mujeres. Llevar una vida saludable. Acudir los mayores, ahora por ejemplo está en la detección del cáncer de colon, que es para empieza en una edad más avanzada, y en las mujeres, en este caso más jóvenes, acudir a las mamografías cuando comienza ya cuando viene el camión, ¿no? Sobre todo eso, y sobre todo los hábitos de vida saludables. Cuestiones que estamos abordando: Día Mundial del Cáncer. ¿Qué es el cáncer? ¿Cómo prevenirlo y cómo se trata, ¿no? Hablábamos de qué es el cáncer con la doctora Irene Gil Aranaiz, que nos estaba explicando, ¿no?, esas células que se multiplican por nuestro organismo, doctora. Sí, bueno, una vez que llega el diagnóstico de cáncer, ¿no?, pues ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo primero es que ante el diagnóstico de cáncer los médicos trabajamos en base a protocolos que están escritos desde la Sociedad Europea de Oncología y desde la Sociedad Americana, y dentro de estos protocolos lo que tenemos que hacer es individualizar, porque dos pacientes, aunque estén dentro del protocolo, bueno, pues tienen antecedentes distintos, edades distintos, y nos reunimos los médicos que están en torno a ese diagnóstico, el radiólogo que ha hecho el escáner, el patólogo que ha visto la biopsia, el cirujano que a lo mejor tiene que intervenir, y entre todos decidimos cuál es la mejor estrategia para ese paciente. Por lo tanto, no es un solo profesional el que lo determina, sino que es un diagnóstico entre tres. Estás hablando de que todo está unido, ¿no? Sí, varios médicos, sí, tres, cuatro, a veces cinco, dependiendo un poco, sí. Eso está... Y entonces lo que organizamos es una estrategia. Los tres pilares básicos de tratamiento son la quimioterapia, la cirugía y la radioterapia, que se pueden dar de forma conjunta o por separado. Y todas las combinaciones pueden estar recogidas en uno u otro protocolo. Bueno, la radioterapia consiste un poco en quemar la lesión, vamos a hablar así un poco de andar por casa, ¿no? La cirugía, todo el mundo sabe en qué consiste, y la quimioterapia, que es la parte de la que yo suelo ser la responsable en los pacientes, bueno, pues es una técnica muy antigua. Desde el año 1600 a.C. ya tenemos datos de que se usaba la quimioterapia, pero hasta la Primera Guerra Mundial no fue cuando de verdad empezaron a tener datos como los que manejamos ahora, ¿no? Científicos. Y bueno, el problema de la quimioterapia es que provoca alteraciones celulares, que impide la multiplicación y lleva a la muerte celular, pero que es que el problema que tiene es que tiene escasa especificidad y afecta también a los tejidos normales. Manejamos más de 50 fármacos distintos de quimioterapia y nos tenemos que adaptar al paciente. Afortunadamente, la ciencia está avanzando y los nuevos fármacos tienen otros mecanismos de acción distintos a esta quimioterapia tradicional que todavía seguimos usando. Uh-huh. Existen los fármacos Diana, que lo que buscan es una cierta mutación en las células y trabaja sobre esa mutación, y esa es la que intenta parar, ¿no? El problema que tienen esos fármacos Diana es que la mayoría de las veces necesitamos mucha muestra de biopsia, a veces hay que intervenirlos varias veces, tomar varias veces muestra, con los problemas que puede tener para los pacientes. También cada vez hay más fármacos orales, que son mucho más cómodos para el paciente, a veces no menos tóxicos, pero sí al menos más cómodos, porque bueno, con tomar una pastilla es suficiente y no hay que estarse horas en el hospital. Y en los dos últimos años, la gran innovación de la oncología ha sido el tratamiento de la inmunoterapia. No sirve para todos los pacientes, pero en algunos pacientes ya estamos empezando a ver que lo que hace este tratamiento es activar las células de las defensas para que sean las células de las defensas las que luchen contra la enfermedad. Eso sería ideal, ¿no? Claro, sí. Eso sería ideal. Entonces, no, ya lo digo, que no sirve para todo el mundo. Todavía hay muchas cosas que desconocemos de la inmunoterapia, pero sí que ya son tratamientos que se están poniendo en los hospitales de día de toda España. Y tienen escasos efectos secundarios, son muy bien toleradas y además estamos viendo supervivientes muy largos en enfermedades que antes tenían los días contados, ¿no? Entonces, es un gran avance para la ciencia esto. ¿Algo más que quiera decir la enfermera Silvia Espiño acerca de este tema que está hablando la doctora? Lo ve bien. Llegan preguntas de los oyentes a través del 665-947312. Lo cierto es que ha tenido bastante interés, ¿no? Porque al final, como bien está hablando la doctora, uno de cada dos hombres va a tener un cáncer y una de cada tres mujeres va a tenerlo. Entonces, pues bueno, entendemos también esta preocupación y ocupación. Dice por aquí, además yo creo que le ha respondido, ¿no? Si en una familia hay antecedentes, ¿qué tengo que hacer? Nos dice. Bueno, pues lo ideal es que sea el paciente el que acuda al oncólogo en las revisiones normales y diga, bueno, yo estoy preocupada por este tema, porque es a él, al paciente que ha tenido la enfermedad, al que hay que hacerle la mutación. Si por el motivo que sea el paciente no puede acudir o es un hermano que vive en otra comunidad autónoma, pues entonces hay que intentar recoger un informe donde ponga todos los datos de la enfermedad y acudir con él al médico de cabecera. Y él nos pondrá en contacto con la persona adecuada para poder hacer este consejo genético. Porque al final cualquier persona puede tener una duda interior, ¿no? Oye, mi abuela, mi abuelo, mi padre, sí, mi madre, mi tío, esas cuestiones que los tenemos en mente. Y como al final es un rumor que se extiende muchísimo, ante esa duda recomendáis esa revisión, ¿no? Ir al médico de cabecera, ¿no? Sí. ¿Entendemos? Sí, y hacer la pregunta al médico de cabecera, sí, porque a lo mejor es mi abuelo el que tuvo el cáncer de pulmón, pero resulta que fumaba como un carretero, pues entonces la pregunta está fácilmente solucionada. Pero a veces no es tan sencillo y hay que recurrir a otros especialistas que nos digan si conviene o no hacer el estudio, entonces hay que consultar. Más preguntas que nos llegan. Hablan sobre las dietas milagro, nos dice por aquí. Aquí una oyente, bueno, no sabemos si es mujer o hombre, dice, ¿qué opináis sobre las dietas milagro? ¿Qué dieta recomendáis? Nos dicen. Bueno, pues nosotros siempre recomendamos la dieta mediterránea. No se ha demostrado ninguna otra dieta que nos vaya a beneficiar para prevención y para mejorar nuestro estado. Pues lo que hemos hablado antes, tomar frutas y verduras frescas, legumbres, cereales, el cereal integral si es mejor, evitar sobre todo los alimentos procesados y restringir un poco las carnes rojas. En general, la dieta mediterránea. Más preguntas nos dicen, ¿el dato de Tudela o de la Ribera es más es mayor que el de otras zonas? Esta pregunta siempre allí donde voy me la hacen. Yo he tenido los datos de epidemiología que manejan en Pamplona en la mano y son los mismos que en el resto de la comunidad autónoma. Sí, yo no sé, esto es un rumor que está muy extendido. Yo creo que, esto es mi pensamiento, ya es una cosa subjetiva completamente, que aquí nos conocemos todos y entonces ya sabemos que al vecino le han diagnosticado y ahora al otro vecino. Es que estamos hablando de una enfermedad que afecta a uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres. Es que es muy frecuente y además cada vez viven más. Yo creo que antes todo esto también se tapaba y ahora no se tapa, se dice estoy pasando por este proceso y yo creo que esa es la raíz de todo este rumor, pero de verdad que yo he visto los datos y son los mismos que en el resto de Navarra. Acerca de este criterio que exponía, ¿no? El comunicarlo, ¿no? El decir estoy atravesando este dolor, ¿estimáis que es oportuno decirlo a personas o es mejor taparlo? Yo creo que está bien hablarlo, que al final es algo que compartimos muchas personas, muchas familias, y bueno, al final compartes tus experiencias y bueno, yo creo que está bien comunicarlo a la gente. Más preguntas. Dice por aquí, otro oyente, quiero dejar de fumar, ¿a dónde puedo ir? ¿Qué le podéis decir? Bueno, pues tiene dos opciones, puede acudir a su médico o a su enfermera de atención primaria y luego también hay grupos de apoyo en la Asociación Española contra el Cáncer y ahí le pueden ayudar. Y también por aquí nos llega, recuérdenlo, 665-947-312, nos dicen, ¿qué pensáis de cómo se trabaja con las emociones, ¿no? Que está ahora mucho en boga, ¿qué pensáis sobre las emociones? ¿Hay que trabajar sobre las emociones para ayudar a evitar el cáncer, doctora? Yo creo que hay que trabajar con las emociones durante el proceso, ¿no? Bueno, sí se habla de muchas cosas en la prevención, cómo puede actuar las emociones sobre el cáncer, pero yo creo que no tenemos datos objetivos y científicos sobre esto. Sí que a la hora de estar en el proceso, los pacientes que mejor se comunican, mejor trabajan sobre la enfermedad en cuanto a las emociones, están más tranquilos, toman las decisiones mejor, no voy a decir hacia bien o hacia mal, pero sí de una manera más consciente, ¿no? Y ellos están más tranquilos y lo viven mejor. Pues por finalizar, nos estamos encontrando en este espacio hoy con el Día Mundial del Cáncer, qué es el cáncer, cómo prevenirlo, cómo se trata. Entendemos también, doctora Irene Gil, facultativa especialista en oncología, hay que decir que es licenciada en la Facultad de Medicina de Zaragoza, realizó la especialidad en oncología en el Hospital Miguel de Servet y desde el año 2010 trabaja en el Hospital Reina Sofía. Respecto a Silvia Espiño Goñi, es diplomada en enfermería por la UMNA en el año 2002 y desde el año 2012 trabaja en el Hospital de Reina Sofía. Previamente trabajaba en atención primaria, urgencias y cardiología. Sobre hacia dónde va el mundo del cáncer, doctora, en estos congresos que se realizan, ¿qué sensaciones tiene cuando se acerca a otros especialistas a nivel mundial? ¿Hacia dónde va esta enfermedad? Bueno, pues el objetivo de todos los médicos es llegar a cronificar la enfermedad, curarla. Yo creo que todos somos conscientes de que es muy difícil porque va con el envejecimiento, pero sí cronificarla y hacer que los pacientes puedan vivir con ella sin grandes efectos secundarios. Ese es el objetivo principal. Y sobre las recomendaciones finales, ¿algo más que decir, doctora, a los oyentes que nos estén escuchando? Bueno, yo creo que la gente a veces no se toma en serio lo de los hábitos saludables. Dicen que, bueno, pues a veces es difícil, tal, pero es que es la base, es que esas agresiones externas son lo que nos llevan con más frecuencia a los tumores, ¿no? Pues dejar de fumar y la dieta, controlar el peso, el ejercicio, son muy importantes. Enfermera, entendemos que en la misma línea, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues gracias por haberos acercado a esta sección del Hospital Reina Sofía de Tudela hablando sobre el Día Mundial del Cáncer, qué es el cáncer, cómo prevenirlo y cómo se trata. Hay muchas cuestiones relacionadas y como bien estamos hablando, algo que pues sí, siempre tenemos un familiar, un amigo y esa leyenda urbana que comentaba, ¿no, doctora? Sí, eso es. Gracias por habernos acercado, de verdad que ha estado muy bien, nos hemos acercado y sobre todo esas recomendaciones ya disponible en tudelahoy.com y hemos podido ver también hoy por primera vez el vídeo con estas doctoras que saludan también a la cámara y así también las conocemos cuando lo vemos. Muchas gracias por habernos acercado.